12 de febrero de 2020. La Policía Nacional asegura haber capturado al presunto ladrón. Aquí hay por lo menos 400.000 trillones. Sin embargo, se niega a dar declaraciones legibles. Yo es que no puedo más, alcohólica. Yo estoy. No sé, estoy lleno de alcoholic. Los habitantes de la zona se indignan. Y lo único que le puedo desear es que le reciba pronto el cementerio de la peor enfermedad, porque vamos, personas como ellas tienen que estar muertas. Ay, a robarnos al pueblo quería venir. A robarnos. Tronco, discutís por todo. Dejadme comer. Parece que tenemos interferencias. El sistema ha sido hackeado. Cuidado. Os vigilo a todos. Transacción bancaria finalizada.